Eso era Overkill. Estamos sí. al aire, sí. Y anteriormente... Cannibal Corpse. Con Fuck With A Knife. Bueno, a propósito de eso de que decíamos que... Puta, a mí me da más rabia que la chucha ver esta toda esta gente, weón, peleándose, weá, innecesaria, weón, y aprovechándose del pánico, weón. Es que la cagó esa weá, una weá insólita. ¿Qué tienen en la casa esos weones, weón? En vez de estar, weón... No sé, pues, weón, es como aprovecharse el pánico, weón. Ahí me di cuenta, weón, de que las normas de la convivencia, weón, de la sociedad, weón, son muy frágiles, weón. Y... Básicamente hay gente de repente que no tiene fucking criterio, weón, para ni una weá. Si se aprovecha de que pase una weá así... Pues, weón, yo creo que la palabra flight, weón, les queda corta a esos weones, weón. Esos weones no merecen morir. No merecen vivir, weón. Y... Como te decía, weón, yo creo que las normas que nos rigen como sociedad... Son demasiado frágiles y a cualquier oportunidad, a cualquier cagazo, la base a la chucha. Y ahí empezamos a ver la escena, weón, que ahí, weón, de verdad me dieron espanto, weón, y no lo podía creer, weón. De la gente, weón, armándose con palos, weón, organizando, weón, barricadas, weón, y como grupos de defensa, weón, en las poblaciones, loco, si esa va, weón. Claro, weón, era una tribu ya la weá. Sí, weón, yo no podía creer, estábamos volviendo, weón, a la edad de piedra. Y se desintegró, weón, todo lo que conocíamos como sociedad, loco, así... ¿Qué onda, loco, weón? En volá. Y toda esta gente que empezó a robarse, weón, nada que ver, weón. Plasma, weón, ropa. Weón, innecesaria, weón. Yo, weón, puta, horrible. Yo justifico a la gente, weón, puta, que se esperaba, weón, puta, ya, weón, empezó, weón, a tratar de abrir un supermercado, weón, porque querían, weón, tenían weón que comer, ¿cachai? Pero los weones que se empezaron a pelar, weón... Innecesaria, o incluso mostrar lugares que llegan en autos buenos, ¿cachai? Gente que no tiene, weón, en realidad necesidades, pues, weón. Y los weones pelándose a ese tipo de weá era como sí, que, weón. No sé, aprovechadores, pues, weón. Sí. Y me dio gusto, weón, cuando salieron los milicos a la calle, weón, a sacar la chucha. Hoy día en la tele, weón, vi, no sé, weón, ahí unos flights, weón, en una tienda, llegaron los milicos y los sacaban, pues, así como que ya, loco, salte de la tienda, weón. Y mostraban a uno, weón, que como que le hicieron un poco menos que un callejón oscuro. Sí, creo que lo vi. Le pegaba una patada en la raja y otro weón. Maravilloso, weón. Y otro weón, otro milico le pegó un empujón que el weón se llegó a caer, weón, a piso, así. Sí, yo vi una weá parecida. El weón estaba en el suelo y un paco con una pistola en la mano, weón, brigio, le pegó un par de como pisotones en la cara, así. Oh. Y después el weón se levantó, loco, así, weón, cagado de susto, weón. Sí, no, yo vi en uno de esos saqueos en el líder, weón, de Conce. Vi un... Ya, los pacos, así, porque igual tuvieron... ¿Cuántos, weón? Llegaron pocos pacos, weón. Se veía de repente ahí un... Una camioneta que llegó, que iba al edificio al frente. No sé si cachaste. Al edificio que se cayó, que está al frente el líder, iban como... ¿Acá Santiago? No. En Conce. Y ya como una camioneta como con, no sé, pues, 3, 4 pacos, o milicos, qué sé yo, weón. Ya. Y como que llegaba la gente así, los periodistas decían... Puta, vayan a cachar esta weá del saqueo, weón, que están al frente dejando la zorra. Los hueones no respondieron así y se fueron al frente. Y había un puro paco, loco. Y de repente entran unos hueones así a saquear y la hueá. Y el paco culiao va y agarra uno. Le pone el guate, loco. Así un pape, hueón, que lo deja tirado. Está bien. Una hueá que te da gusto, hueón. Puta, como la hueá que te contaba yo. A Mario Gómez Pablo, hueón, así... Verdad. En medio de un saqueo y el hueón así hasta el pico con rabia. Y veo a un hueón... Literalmente, bueno, todos han visto esa weá, weón. El weón que se llama el. ¿Cómo se llama? Un refri al hombro, loco. Un refri, el weón así emputecido. ¿Y usted cree que esta weá es un artículo, weón, de primera necesidad? Llega con un amigo, este otro weón, que está entrevistando y le pegó un empujón al periodista, este weón. Y se hicieron los weones, loco, weón. Bueno. Y por eso, weón, les dedicamos esa canción, weón. Fuck With A Knife. Y Fuck You de Orkill. Sí, weón. Weón. Buen blog, en todo caso. Buen bloque, weón, de la muerte. Si dijimos que íbamos a venir con todo, weón, y nos vamos a poner con cuática. Así que, ¿qué vamos a poner, weón, ahora? Vamos con Sepultura. ¿Sepultura? Sepultarro. Ah, pongamos dos temas de Sepultura, po, weón. Yo traje, ¿qué hay que poner tú? Yo traje Slave New World. ¿Slave New World? Sí. Ah, buen tema, po, weón. Ah, y otro de ese mismo disco. Ah, ¿sí? Sí, po, Refuse Resist. El tema que abre... Menos mal que no lo traje, weón. Ese gran disco. Qué que... Qué gran disco, weón. Muy apropiado para la canción, que habla de toda... El otro día estaba ahí en... Bueno, viene pero perfecto a la situación, pues, weón. Sí, pues, weón. El otro día estaba cachando un libro, weón, que dije, puta pena. Parta Heavy Shit, lo voy a comentar. Un libro, weón, que vi en Bilbao, lo tenía Samuel. Ya. Que era un libro como de un compilado de imágenes trash, weón, que salió, weón. ¿La dura? Weón, maravilloso el libro. No te creo. Weón, era impresionante. Chileno. Y traía así los flyers, weón. Esa weón es nueva, po. Sí, po, weón. No sé quién chucha lo lanzó, weón. Sí, sí. Un weón que se dio una paja, pero brígida, brígida. Y que tiene como una. Son puras fotos de los flyers. Venía con un vinilo, de hecho, me decían, weón. Con un vinilo compilado, weón. Sí, loco, sí. Esa weón increíble. Esa weón. Y igual no es tan fácil de conseguir tampoco, creo, weón. ¿Y el Sam lo tiene? Sí, está, weón, maravilloso en una compilación brígida, weón. Voy para allá entonces ahí. Venían varias weas, weón. Estuvimos ahí carreteando, cachando la wea, weón, y la impresionante. A propósito del gran capítulo prometido de Hey Chit, que se viene con puro trap chileno. Ojalá en cassette. Ojalá en cassette. Sí, vamos a hacer todo lo posible. Ya está el deck, por lo menos, el weón. El deck está ahí. Lo tiene Rodri. Ojalá que el Rodri no se lo. Rodri, tenés que llevarte el deck, weón, para pa el estudio, weón, no para tu casa. No se lo dejé en su casa, no sé si lo habrá movido todavía. Igual tuvo buena sesión, ahí por ese mismo deck ya salió ya Yajaira en vivo en la Rock and Pop, creo. ¿Sí? ¿Cuándo? En la casa de Rodri. ¿En serio? ¿Está en la casa de Rodri todavía? ¿No te acordás, weón? Ese día que estuvimos en la casa de Rodri salió Yajaira y el Loco Live de los Ramones. Ah, no me acuerdo que habían puesto Yajaira. Aquí yo me fui después. Tiraron Yajaira de ahí una sesión ahí. Ese día pusimos el Loco Live, weón, de Ramones. Y pusimos el álbum blanco de los Beatles, por loco. Increíble. En cassette, compadre. En cassette. Y el No Code de Pearl Jam. Que para mí es el mejor disco de Pearl Jam. ¿O no? ¿No? Es buenísimo. Otro día estoy viendo también un. No, po, weón. Bueno, mira, pero. Es que esa es la respuesta a Mateo, po, weón. No, es que hay. Bueno, weón. Ahí, etapa A, B, C. Sí, weón. Etapa TEN, etapa TEN. Bueno, todo. Claro, el TEN, weón, es un disco, weón, puta flawless, po, weón. No tiene ninguna falla. Pero bueno, es como obvio, po, weón. El disco que lo sacó a la fama. Pero después de eso. ¿Cuál es el mejor, po, weón? Ah, pero weón. Yo no soy fanático de Pearl Jam, pero yo tampoco, el no-code es la cagada. ¿El Vitaluy no te gusta? El rocker, el Vitaluy igual, puta. A mí me gusta Greta el Versus, weón. Yo prefiero de hecho, prefiero el Versus al no-code. Es que igual es otra etapa, weón. Sí, tiene. Son weas distintas. Hay de todo. De hecho, en ese disco ahí estaba el otro batero antes de Matt Cameron. Jack Irons se llama. Jack Irons, en no-code. Y era, igual era capo, yo, puta. Bueno, weón. Vos mismo, Ford, me prestaste un DVD, weón, de una sesión que tenía en estudio. Y ahí Jack Iron, me puse a analizar a Jack Iron, weón. Y... ¿Pero esa es del Yield? Sí, del Yield. Pero igual ahí el weón, ahí me di cuenta que ese batero que yo lo decía, no, si el mejor es David Bruce, Jack Iron no, también, weón, le ponía buenísimo. La zorra. El mejor baterista creo que ha pasado, weón. Bueno, aparte no, Matt Cameron. Matt Cameron, ¿sabes qué? No es. No es Pearl Jam, no es Pearl Jam. No, la cagó. No, es muy. Es la zorra, weón, pero no es Pearl Jam. No, no sé qué, pero no. ¿Cómo mierda llegó? Bueno, no sé, weón. Pero... Son amigos todos, pues, weón. No, Jack, son amigos. Para los que no saben, Jack Irons tocó en Red Hot. Ah, no sabía, weón. Antes de Chad Smith. Etapa ochenteras. De hecho, no, baterista original de Pearl Jam. O sea, de Red Hot. Jack Irons. No sabía, weón. Así que debe tener 50 años, weón. Bueno. Por lo menos. Bueno. ¿Usted me decía que largáramos o estamos bien? No, que vamos. Vamos con todo. Vamos. Vamos con los temas. Vamos con la dupleta de Sepultura. Y lo comentamos a la vuelta. Aquí, Sepultura es Sepultura. Y Napu, weón. Dupleta de la muerte del Caos ID. La mejor 94. Mejor formación ahí con Igor Cavalera, Max Cavalera, Paulo Junior al bajo y Andreas Kisser, máximo a la guitarra. Así que, Napu, que suene fuerte esa. Vamos con eso. Slave New World y Refuse Resist. En Heavy Shit. Inside you, control your thoughts. Destroy. ¡Sepultura! ¡Yeah! Buena tela, está rayando ahí con Sepultura. Sí. Estamos vacilando. Saludos. ¿Es amigo tuyo? Sí, bueno, buena. Buena tela el weón, pues. Buena tela, weón. Aguante, buena tela. Estamos hablando de Sepultura, weón, y los discos que tenían y que habían tocado el techo del, con el universo del metal, weón, con Kido 6D. La cagó. Este fue el clímax. El clímax, y bueno, el Roots después, que también me encuentro también la zorra. Sí, estamos comentando eso también, que el Roots no es un disco menor también, weón. No, fue, bueno. fue una transición ya cuando venían de vuelta ya, pues, weón, venían bajando ya, pero... Claro, y se acomodaron bien a lo que venían en ese entonces, que es como el agro metal. Sí. Pero a su manera, pues, weón. A su manera totalmente, pues, weón. Claro, el sonido de guitarra así totalmente orgánico, weón. Poderoso, muy rico, weón. O sea, bueno, yo creo que lo grabaron en cinta, porque se escucha muy, muy organic. ¿El Roots? El Roots. El Roots. Y me dijeron por ahí, weón, el Sergio me lo dijo cuando estaba en la universidad, pero no sé si creerle. Me decía que el Roots lo habían grabado con los amplificadores, weón, que había ocupado Zeppelin. Ya. Yeah. Sí, no sé en qué disco, en un estudio culeado, no sé dónde. Ay, puede no ser, weón. Weón. Vos me decís que esta weá la grabó, el Roots lo grabó Ross Robinson. Sí, pues el Roots lo grabó. Lo produjo Ross Robinson, que fue el productor del primer disco de Korn. Claro. Que, bueno, ese tipo era el magnate de las perillas de Roadrunner, pues, sí. Y del sonido que venía después, pues, más claro. Metal, weón, más pesado, la guitarra en sí, weón. Era el que tenía ahí en el secreto, weón, del sonido agro. Ese weón dominó a las bandas que venían después del sello y les sí, decía, weón, esta es la papa. No tengo, weón, miedo en decirlo, weón, los primeros tres discos de Korn, weón, son la zorra, weón. Escuchan increíble, weón. Son poderosos, weón, sí. Como así, como obra, weón, grabada, weón, como... No, son los zorros, weón. Están súper bien grabados, se escuchan increíble, weón. Más allá del estilo, weón, la weá... Yo rayé con el con no, no, el Life salió. Is Peach a mí me gustó, weón, caleta. Life is Peach increíble, weón. Primero, pesadísimo. Weón, te pasaste. No me podía creer, weón, que... Puta, me pregunté un millón de veces cómo concha su madre, weón, los guitarristas de esa banda, weón. Tocaban así, weón, hasta que después cacho, weón. ¿Y cómo que... se le ocurrió, weón, hacer ¿cómo se le ocurrió a... tocando, pues, weón? Claro, ¿cómo se le ocurrió, weón, agarrar una guitarra que era prácticamente Steve Vai, weón, una weá de 7 cuerdas, weón, y de repente, pff, drown, así, weón, lo bajaban a sí, la, weón. Mucha influencia, weón, de Faith No More. De Faith No More, de... De Rage. Que hacía weas paralelas, pero mucho más confrontacionales, weón. Obvio. Eran mucho más punk y Rage, y estos weón eran así... pesados, pues. Y de hecho escuchaban puras weá ochenteras, pues. Hay una weá que se llamaba, creo que LAPD, que era lo que tenía antes Korn, weón, que era un Jordan Davis, era mucho más, claro, y que era mucho más, creo que era un poco más ligado como a ese funky rock que hacían de transición entre el 89 y 90 muchas bandas que después terminaron siendo lo que era agro metal, pues. Entonces, ¿cuál era? Puta, Korn mismo y los, en el fondo los secuaces de esa escuela, pues, weón. Son varias bandas. Claro, que en el fondo muchos después vinieron a reconocer, bueno, en verdad fue Korn más que nada los que reconocían a Faith No More. Bueno, y después, weón, en el caso de Chile, por ejemplo, Requiem, ¿cachai? También, bueno, que cultivó mucho ese sonido, weón, agrometal. En 98, 99 tenían un disco que no tenía nada que ver con lo que salió después Requiem, que era mucho Requiem, más funky, weón. Gran banda. Sí, en todo caso, el lamentablemente el... Sí, que en paz descanse Julián Durney, weón. El cabecilla de todo esto. Ese weón era un... Puta, sí, yo lo conocí, weón. ¿Sí lo conociste? No, yo lo conocí, eso iba a decir que yo lo conocí de lejos, pues, donde tocaste, el laberinto y toda esa onda. Y el weón era un weón así, open mind, weón, que quería puro hacer weas innovadoras, juntar tendencias, weón. El weón no se comprometía, no se engrupía con una wea que después los pendejos se engrupieron, pues, weón. Weones de mi generación que querían puro escuchar weas así, agro metal, fucking pose rapper, weón. Y derivó lo que está hoy en día el metal, que es... ¿Vos cacháis, pues, weón? Pura mierda, salvo con rosas de excepciones. Ya, y a propósito de Chile, voy a poner una banda de la muerte, de mis bandas favoritas chilenas. Y hace rato creo que no suena esto, weón, en Jiviche, si es que no lo he puesto. Sonó, nunca, bueno, sonó, weón. Esta es una mega exclusiva, esta es Dorso, banda chilena increíble, weón. Puta, pioneros del... O sea, no sé si pioneros, pues, weón, pero parte importante del movimiento trash en Chile. Tenéis que pasar por Dorso si estáis escuchando, claro, metal chileno, weón. Primeros discos ahí, unos demos del año 86, 85... El primer disco se llama Bajo una luna cámbrica, y bueno, de ahí para adelante. Y lo que viene a continuación es el disco que viene después del Big, del El Espanto Surge de la Tumba. Que es como el disco, weón, que... El culmine, eso, weón. Que sí, el culmine de los weones. El que vino después también es increíble, se llama Big Monsters Aventura. Esa a mí me gustaba, increíble, caleta, weón. Esa a mí me gustaba, caleta, yo tenía el póster autografiado por el Pera. No. Sí, una vez, buena, una vez fui a una tienda de disco, weón, ahí en el Paseo de las Palmas. Que me... Así que fui para allá, weón. Le chupé el pico y weón me... Watch out, cuidado ahí, weón. No, pero literalmente. No. En sentido figurado. Ah, ya. Yeah. Y me regaló un póster y me lo autografió, weón, buena onda. Sí, bueno. Big Monsters Aventura, esta gran canción Panificator que habla de los seres que se forman de... ¿Cómo es la historia? Es como una panadería, weón. Como, claro, que, como... Que en la noche, weón, todos los pedazos de pan y masa, weón, que están podridos... Se transforman en engendros. Se transforman en engendros, weón, y queda la cagada. Y a propósito del metal latinoamericano, ¿usted sabe poner sarcófago? Sarcófago, que sí. Tenía, que tenía mucho que ver con Sepultura. Sarcófago, claro. Yo... A propósito del alcance... Claro, nombre, digamos que estamos en la... Escorpiones. Claro, estamos en el sur. Claro, Sarcófago es una banda que a mí me sorprendió muchísimo, weón, porque... La weá es tarrera, es sucia, weón. Pero, claro, yo escuchaba, por ejemplo, el Morbid Vision, weón. O lo primero de Sepultura y decía, chucha, que hay algo raro, weón. Suena medio crudo, weón. Investigando y todo, leyendo, weón. Cacho que Max Cavalera antes hacía la guitarra principal, weón. Los solos, cachai. Y toda la weá. Y había otro vocal, weón. Que se llamaba Wegner, no sé cuánto. Y ese vocal, no sabía eso, de Brasil, weón. También, Wegner es el vocalista de esta banda, Sarcófago. Que se lanzó paralelo a cuando Sepultura le empezó a ir bien. Pues después del, yo creo que después del Bestial Devastation. Claro. En 87, 88. Este vocal formó otro proyecto que igual sacó harto material antes de este disco. Donde está este tema, pues. Y este disco es del 92 y tuvo rotación incluso en Headbangers Ball, bueno, sí, y toda, ¿no? La wea. La wea que una muestra un poco más moderna de lo que... Claro, el sonido en concreto que sacó Sarcófago, ¿cachai? Y de ahí en adelante empezaron a sacar más wea, weón, mucho más... Más, digamos, más bien grabado, del 92, suena bien entonces, po. O sea, sí, o sea, me tinca mucho. Las grabaciones no suenan a toda raja, pues, weón, ¿cachai? Ni cagando. Pero... suena como el Arise, que es como el paralelo. No, weón, ni cagando, ni época, cagando, weón. Claro, no, ni cagando. Igual este weón de haber estado todo el rato caliente así, cual Mustaine post-metálica, weón. Claro, yo creo que una weá así. Pero el weón igual apañó, weón, y suena a power esta weá. Y esto es Sarcófago con el tema que se llama... Screeches from the silence. Eso, from the silence. Ya no screech. Funciona. ¿No? Screech. Screech como el weón de Salvador con la campana. Ya. Yeah. Esto es puro latinoamericanismo. Dorso con Panificator. Y Sarcófago. Con... ¿Cómo se llama? Screeching for the... Screeches from the silence. Figuras de pan que tienen pelos. Pasa frontera. Tortugas y gatos, rancios y verdes. The living bread. Las especies de amas, hijos. Son de masa, son de trigo. Pan con ojos, pan podrido. Tienen hambre, no han comido. Por la noche cobran vida. Y sale from the vitrina. Ese perro es de ayuya. Las dos primas no son tuyas. Panificator, lo que diseñar, amasando bajo el pentagrama. Panificator, panificar. Cocodrilo de res corto, muerde gente, la hace poco. Canileta, marraqueta, esas plumas son de mierda. Los animales se preparan para hornear. ¿Cuáles serán? Después de meses en piscina, pero no saldrá. Caminará. Your way of life. Estamos hablando que desapareció Constitución, pues bueno. Constitución se fue. Yo conozco, yo estuve, salí una vez con una mina donde que era de Constitución, weón. Bueno. Mira, así, un paseíto. Espero que Francisca, creo que se llamaba, weón. Bueno. ¿O no? Francisca, bueno, si bueno, estás escuchando. Es una rubia, weón, bueno, con genes obvios, obviamente alemanes, parece. Muy ya, simpática. Tú tuviste ella. Sueca, alemana, weón. Tiene un gusto particular, Pablito. Sí, sí, sí. Internacional, internacional. La chilena, weón, bueno, no sé. Aquí hay ropa tendida, weón, pero no sé, es mejor, weón, estar con alguien que no sea chileno. Las chilenas son complicadas, weón. Mejor. Sí. Te van a pegar. Sí, sí. Hay compromiso. Claro. Sí, y no, bueno, espero que esté bien, weón. Cosette, o sea, te mandamos saludos. Cosette. No tengo manera de ubicarla a ella, pero bueno, espero que esté muy bien, weón. Que no le haya pasado nada, weón. Ni a ella ni a su familia. Ni a Francisca, ni a Cosette. Ni a Yendelin, weón. No, Yendelin, por favor, que estés bien. Yendelin Muñoz se llama. Núñez. Yendelin decía que. ¿Por qué se llamaba Yendelin? Y decía que los papás. Parece que tenían puesto. No sabían cómo ponerle y agarraron como unas letras. Y como que las tiraron hacia la chuña y ya salió Yendelin. Eso escuché yo. Sí, así dicen. Bueno. Yendelin al azar. Yendelin, igual. Igual, piola. No sé. Piola. Lo Hola. Importante es lo de afuera. Nada que ver. No, a la cabra la criaron bien, weón. La criaron bien. Sí, con sí. Mucha avena. Con mucho. Harto pollo. Harto pollo con hormonas, harta inversión, weón. Pero es natural ella, ¿no? Ella es natural y absolutamente. Sí, natural. Muy bien. Es como Tonka. Púdrete, weón, la dura. No, no. No, pero allá, hay una fan fiel linda, a Heavy Shit, ¿cómo se llamaba, weón? Una que se conectaba siempre, weón. Tuvo varios programas ahí presentes y decía que nos tiraran una. Que le gustaban las bandas más pesadas, de hecho. Sí, pues te acordás, ¿no? ¿Cómo se llamaba, weón? Puta, si sí. Está escuchando, nos va. Si es la que yo creo, weón, nos abandonó porque me agarré con ella. Oh, pero. Te invitaste ahí. Lo más, no. divertido que fue por Facebook y ni siquiera nos conocíamos. Oh. Así que, bueno, son cosas que las cosas de la red. ¿Cómo agarrar a alguien por Facebook? Te dijo, Metallica o Slayer. Yo dije una weá, filo, da lo mismo lo que dije. Ah, ya. Y la mina puso, eres lamentable. Ya, ¿cachai? Eres lamentable. No, me dijo, tú eres lamentable. Y yo como que dije, esta mina, weón. ¿Qué elegiste, loco? La agregué amigo porque, bueno, no sé, bueno, de buena onda, weón. Bueno, y después, weón, bueno, dije, pero esta mina ni la conozco, weón, bueno, y viene a tratar así, weón. Bueno. Lamentable. Ni un respeto, ¿cachai? Ni un respeto. Weón, bueno, puta, la cagó, weón, bueno, puta, que si no iría amigo a alguien, no voy a decirle una weá así, weón. Bueno. ¿Cachai? Yo, weón, bueno, puta, aguanto todo, pero no sé. Sí, y ahí, weón, bueno, puta, cortamos relaciones. Bueno, que perdimos un oyente fiel. Pero es que la dignidad, bueno, está ante todo, weón. Sí, es verdad. Estamos ahí, está este gran video de The Rooster, weón. Rooster de Alice in Chains está de fondo ahí. Es un tema que Jerry Cantrell le dedicó a su papá, weón. Veterano de Vietnam. Mira, no sabía eso, weón. Sí, eso es verdad. Por eso el video, weón. Por eso el video. Así que, bueno, estamos escuchando Orson, esta gran banda. Detrás chileno, weón, fundamental, que tiene una larga carrera y que siguen sacando discos. El último disco lo sacaron el año pasado. No lo he escuchado, weón, porque ya Dorso a esta altura se fueron como una onda media como con mucho teclado, weón. Claro. Una onda media rara que yo no. Igual agarraron, si no me equivoco, weón, que en algún momento revisé toda la discografía de Dorso y. Si mal, bueno, no quiero mandarme un cagazo, weón, pero del 94, quizás más en adelante, empezaron igual a investigar. A indagar en la wea así como más industrialoide, bueno, así como. Después, ¿no? Después. ¿Mucho después, weón? Sí. Ya, sí, me acuerdo de harto piano, un synth, buena red. Claro, arreglo, eso fue después del. Que no es malo, pero. Sacaron el disco Blood, que es como el 97, 98. Y un disco, y ahí, disco, ¿cuánto se llama? Y de ahí para adelante pasó lo que tú decías, pues. Sí, pues, empezaron con los teclados y medio. Como lo que le pasó como a Creator, pues, que tuvo una etapa así como media. Medio industrial, así. Claro. Y Sarcófago estaba bueno, weón. Sarcófago, la cagó la weá. Sí. Es monstruosa la weá y. No sé por qué, weón. Es una weá personal, weón. Pero yo empecé a escuchar Sarcófago hace muy poco y lo cacho y dije, weón, esta weá tiene olor a venganza, weón. Así. A rabia la weá. Es potente y queremos es. Queremos ganar plata. Claro, igual esta weá. Igual que Sepultura. Somos brasileños también, weón. Dignidad sudamericana, weón. Sí, pues, weón. ve el horizonte, se va la chucha, weón. Oye, pero bueno. Weón, así que vamos a seguir con la música. ¿Qué viene ahora? Estoy totalmente off. Karma to Burn. Venga para acá. Karma to Burn. Hola, yo me voy a poner un temita. Se llama, de un grupo que se llama así Karma que, to que Burn. Nos está escuchando y creo que... Sí, póngase sí, más cerca. Ahí sí, está entrando. Se llama Karma to Burn y el tema se llama 20. Karma to Burn es un grupo, que yo siempre he cachado nombre, pero nunca lo he escuchado. Un grupo estadounidense Stoner, weón. Pero los discos, puta, han variado caleta. Onda, yo escuché una vasco como media hardcore bien gritada, weón. Y tienen, y versus eso tienen unos discos instrumentales, totalmente, completamente. Que mucha gente le llama la atención porque muchos creyeron cuando salió el disco que era el soundtrack de una película, weón. Mira tú, porque... ¿percance nombre o algo así? No, porque onda, tú escuchabas el disco y en volada de verdad sentías que es como el soundtrack de una película como ambientada en el desierto, una wea así, yeah, a lo Vanishing Point, pues, ¿cachai? Ya. Yeah. De hecho, el género de estos weones es stoner rock, pero también una wea llamada desert rock. Que es una wea. Pero para mí es lo mismo, pues, weón. No, yo creo que va, eso va más ligado, yo creo que el desert rock debe ir una weá un poquito más pegada, más bajada de tiempo. Tiene tintes más cruceros, weón. Claro, debe ser, debe ser como lo que sacó después el batero de Cayus, así como. Más desértico aún. Sí, claro, sí. Sí, desértico. ¿Y qué será desértico, weón? Saludos Robinson, weón. Saludos desértico Stoner, weón. Él debería estar escuchando este programa, weón. Le voy a preguntar. Totalmente, por ese weón está desaparecido, weón. Lo he visto en un par de tocatas de repente, weón. La última vez lo vi en Bilbao. Buenas fotos, pues. Se pone full 90s. Así que así con Karma Tour, pues. ¿Y qué más va? Va. Karma to Burn. Que además tiene discos, como hablaba delante, un confone, una weá. Tiene unos discos medio instrumentales, weón. Disco poderoso. Ah, claro. Ahora, a propósito del Stoner. No sé si esta weá está en Stoner, weón. Sergeant Sunshine. Es un grupo, no lo he escuchado, weón. Es un grupo sueco. Que casi todos los integrantes son latinos. Por ahí hay un chileno. No me acuerdo en qué papel cumplía en la banda. Nunca el chileno. Falta, weón. Nunca falta. Bueno, eso se está lleno de chileno. Esta va a llamar Sergeant Sunshine. Y esta canción se llama Río Rojo, que es increíble. Y también, pues, más que Stoner, es como psicodelia. No sé. Onda... Como onda Earthless. Puede ser por ahí. Pero no tan arriba de la pelota. Claro, eso, o sea, bueno, igual el rock, son. El rock psicodélico pesado, pero. No es Stoner como por decirte, weón. Puritano. Decirme, puritano, ¿cachai? Así que eso, y después de eso, usted aquí. Traje una weá increíble, weón. ¿Ya? Que no debe tener en mi cabeza más de una semana, weón, que se llama. Big ah, nuevecito. La banda no es nueva. Es nueva en mi repertorio. Eso es lo mejor. Se llama Big F. Y la cagó esta weá. La cagó. Es una banda un poco como. Grunchy, así, weón. Un poco sucia. Pero tiene una weá un poco más pelagable en el estilo, weón. Yo no sabría definirlo en verdad. A mí me mató. Tus weones son gringos, si no me equivoco. Y el dato freak es que el líder de esta weá era de la banda Berlín. Que no sé si te acordás de esos weones que tenían el tema de Top Gun. No te creo. ese tema es la zorra. Take my breath away. Take my breath away. Es un temón. Ya, bueno, aquí este weón toca. Me van a querer matar, pero eso encuentro que claro, compromiso. Yo siempre he querido hacer un cover de esa weá. ¿La dura? Sí. Pesadito, obviamente. Pero totalmente trastocado, weón. Ah, ya, obviamente. ¿Y qué pasó con Berlín y este grupo? No, pues en Berlín, pongámosle un año, Top Gun 86, una weá así. Sí, más o menos. Ya, Berlín del 86, weón, y este weón tocaba, no me acuerdo el nombre, weón, desgraciadamente. Ya. Este weón tocaba, qué sé yo, guitarra, weón, y hacía un papel secundario en la weá. Y por ahí, por el 89, 90, se saca una banda que se llama Big F. Y que tuve... tiene sueño entonces, Big F. Sí, es noventero total, weón. Sí, una weá, tiene esta weá como, por decirte, Marlon Bone, así como... cercano a ese rock sleaze, pero más grunge, más poderoso. Más evolucionado, claro. Menos cogote goma. Y nada, pues, bueno, y este tema se llama Kill the Cowboys. Y la raja. Y nada, weón, puta, tienen que escucharlo y cachar el mote, la weón. Es buenísimo, tiene un estilo personal. Por lo menos esto no es exclusiva para mí, weón. Big F nunca he escuchado nombrar ni siquiera. No, ojalá sea exclusiva para mucho, weón. En pelea de canes. Así que eso, así vamos que... con. El bloque Karma de 3. To Burn. Sergeant Sunshine y Big F. Estás en Heavy Cheat, las dos horas más intensas de la semana. We're all ready for tonight. How about you, shithead? top of me. She's looking for the love she needs. So sure that life is one big slide. She's sliding right down into the undertide. Home to the fields of grey. Marilyn waits in the car for Jane. And Julie walks like a junkie crowd. Lose my way, I can't wait. Y ahora sí que viene intenso. ¿Le puedes bajar un poquito el volumen a los parlantes? Se está escuchando como ja, ja, ja, ja. Está escuchando Cavernoso de la Muerte. Oye, bueno, Big F, weón. Buenísimo, weón. Totalmente noventero, weón. Y viola. Y piola, piola. Fuerte, piola. Pero piola. Es rara la mezcla, weón. Es especial. Sí, sino no hay que ser fuerte, weón. No hay que ser chancho, weón, para ser fuerte, weón. Claro. Es verdad. Laura. Bueno, Big F y el tema se llama. Kill the Cowboy. ¿Y el disco, cómo se llama? ¿Usted sabe, no? Disco, si no me equivoco, es homónimo. Big F. Del año. Claro, la banda es Big F y el disco es como The Big F. Y 91, si no me equivoco, weón. ¿Y F será de Fuck, weón? Puede ser de Fuck, puede ser de Fake. Puede ser de. Face. De Face. Big Face. De Phone. Big Phone. Ya, bueno, hemos escuchado Karma to Burn. Bueno, Karma to Burn, weón. Bueno, pero parece que buenísimo. Tiene una trayectoria, weón, discográfica bastante. Claro, de middle 90s en adelante. Tiene hartas cosas, weón. Yo escuché unas weas que eran como bien. Chucho. Eran casi screamo. Era como hardcore gritado. Sí, cuando dijiste esa wea dije, weón, estoy seguro, weón. Estoy seguro. Y esta wea que escuché ahora no era tan así. No, estoy. Bueno, hay que remontarse a los primeros discos, los primeros días de Karma Tumor para cachar que, en esencia, eso es lo que uno debería conocer de Karma Tumor. Hay tanto disco y tanto grupo, weón, y es tan poca la vida, weón, que... Sí, un terremoto te puede cagar un terremoto, claro, y no escuchaste, weón. Es imposible que no vamos a ser ignorantes en algunas cosas, weón. Claro, weón. Porque si no... Si no, nos vamos al carajo. Si no, weón, nos vamos, no. Ya, weón, ahora vamos a tirar una tripleta de nuevo de la muerte... Se viene con toda esta weá. Esto se viene power. Brigia. Primero que nada, vamos a poner Obituary. Este grupo que... ¿Obituary va primero? Obituary. Obituary va primero, ¿no? Del disco Cause of Death. Clásico, weón. ¿Te acordás que no hace mucho estuvimos ahí, estar al pico escuchando music, y te mostré un video de Obituary del 92 que había salido en vivo por Headbangers Ball? No me acuerdo. Ah, es, sí, pues weón, buenísimo. Era sí, una weá así, sí, de la muerte. Sí. Esta weá es Obituary. Que, no mostra, que el saco weá del camarógrafo no mostraba los solos. Claro, enfocaba puras weá. Enfocaba puras weá, sí. Claro, onda, la chasca el vocal, así era como weón. El medio solo y vos mostraba así el bajista. Sí, nosotros estábamos así como weón, pero queremos ver el solo, pues weón. Sí, pues weón. Está buena esa tocata, weón. Sí, está buena, weón. Y esa weón sonaba mortal, weón. Y Obituary estuvo hace poco y estuve viendo las fotos que tomó un amigo, weón, para la tocata. Y cacha la weón, weón. No es el concierto de Obituary en Chile, es la tocata que fue hace poco, weón, en... enero, si no me equivoco. La pica en Chito. Claro, la pica 9. No, fue en el Rock y Guitarra, weón. Estuve de caliente, hecho, en el día. Yo dije, estaba ensayando así. Y dije, ya, weón, embolado, weón. Claro, fue lo mismo. La misma weá. Todos los weones sofocados, weón. No más de cuánto, 300 weones con cueva, weón. Cueva, weón. Tocata mega exclusiva. Claro, es como para que te acordís después los años, weón, de la weá, pero... Sí, pues, weón. Igual es buena esa weá, es como una tocata boutique. Claro. No es el mejor lugar rock y guitarra, weón, pero... Pero como tocata bien, igual, sí, weón. Pasa far, weón. No tenés que llegar a un local tan grande, lleno, weón, de pelucones, así. Sí, tanta gente. Weá, igual sofocante para el pico, la weá, yo creo, weón. Sí, o sea, como tú me contáis la weá en Tom, weón, que el vocal onda chato, así se iba a tomar agua, weón, a mojarse. Sí, porque los weones seguían tocando y el weón se iba, weón, al camarín a tomar agua, weón. Aire, sí, oxígeno, weón. A echarse viento, weón, con un diario, loco, así, ¿no? De verdad. La weá fue épica. En la maleta puso abanico, weón, dijo, voy a tocar una weá chica. Fue una epopeya la weá. Pero lo bueno son la zorra. Sí, pues los de Obituary también me dicen, weón, que lo pasaron la zorra, que la weá estuvo mortal. Yo vi las fotos, weón. Y no es una weá así, amplificación del lugar, weón. Onda, los weones llegaron con sus Marshall, instalaron los stacks. Claro. Dos stacks Marshall. Mi duda 12. Es, weón, puta, anda. ¿Cuánto habrán cobrado, weón? Eso, porque yo me pregunto a mí, weón. No es menor, pues, no hay que pagarle. Porque tienes que pagarle, weón. Y el rock y guitarras tampoco, weón, es mucha gente, weón. Esa weá lucra a puros tributos, pues, yo creo, weón. Entonces, no sé, ahí quizás hubo un mecenas ahí que. Claro, hay un auspicio. O quizás Obituary no está cobrando tanto. A Obituary le está yendo como el pico, weón. No sé, weón. No sé, sé que vinieron, weón, tocaron en el rock y guitarras, como decía, y que la tocata estuvo muy buena. Y parte de ese show, weón, de haber llevado este tema. Que es del 92. De nuestros discos clásicos, sí, que se llama Cause of Death. Y nada, pues, bueno, ¿cómo se llama el tema? El tema se llama Turn Inside Out. Bueno, ya. Ahora funciona la memoria. El programa que tú no estuviste, bueno, estuvo el Carlos Cueva, un amigo de Fon. Saludos a él, weón, que también se puso Obituary, weón, y está bien bueno, weón. La voz, weón, yo la encuentro mea. No, sabéis que a mí me molesta, lo mismo, weón. Es un poco molesta. Bueno. Incluso en la grabación, si te das cuenta, como que la levanta mucho, weón. Y el weón tiene una onda así como... Todo el rato... Como sufrido, como medio death metal el weón, así ya no... Pero bueno... Nada más. Pero bueno, me gusta, de hecho, este tema de Obituary, weón, particularmente porque va al callo. Lo que tiene pasajes, cuál banda death metal suena prog, pero esta weá es... Puta, muchos pasajes en un tema no tan largo, weón, y suena poderoso, weón. No sé si Obituary sería una banda que escucharía, weón, todos los días, pero este tema la rompe. No. En el bloque 3 abre Obituary. ¿Qué más sigue? Y después se viene una dobleta que se va a presentar en Santiago. El 13 de mayo a las 8 en el Teatro Novedades, donde recién tocó Cannibal Corpse hace como una semana. Napalm Death y Suffocation. De Napalm Death, yo no hablo nada porque hemos hablado bastante de Napalm Death. ¿Qué más decir de Napalm Death? Y Suffocation, si no saben, es una banda, weón, de death metal más o menos técnico. oriundos de New York. Tiene una trayectoria que se extiende del año 91 o 90 hasta el año como 97. Y luego se mandaron un receso hasta como el año 2006, cuando sacaron un disco homónimo, o sea, se llamaba igual, Suffocation. Y después han sacado otro disco más, ¿cachai, no? Y yeah. Now on Death va a tocar con Suffocation. Bueno, ya lo dije, el 13 de mayo a las 8 horas. Ah, pero tocan juntos. Tocan juntos, po, ¿no? Es de la muerte, es de la muerte. La cagó. Clásico. La entrada se venden en Ticketmaster y en... The Knife. La tienda de Knife en Eurocentro. Y yo caché que voy a ir, weón, porque Now on Death, weón, me lo perdió miles de veces. Y es la zorra. Y Suffocation, weón, de verdad que es una banda, weón, puta, que ha pasado piola, pero en realidad es uno de los grandes baluartes, weón, del death metal extrema, weón, y ultra técnico. Y tiene la particularidad de que el batero y uno de las guitarras son negros, compadre. Onda, una vaga muy extraña en el mundo del metal en general, pues, weón. Y el guitarra, weón, es seco. Es brutal, brutal, brutal. Y ojo que esos negros, weón, le ponen bueno. Y los buenos como... tienen el ritmo, weón, en la sangre. Así que no, es como. No se equivocan. Como el negro Ibai, que se murió. Como el negro Ibai, que se murió. Le ponía toda la onda. O, bueno, igual, este weón. Tampoco un weón a toda raja, weón, por el grito de especial que es el weón, el nuevo weón que tiene Sepultura. También es negro, weón. Derrick Green, sí, pero... No, no, a mí no me gusta, weón. No me echemos el programa hablando de esa weón. Sí, no, weón. No. El vocalista Seven, entonces también es un weón negro ahí que lo pone bueno. Así que, Now on Death, con su disco que lo alejó un poco de su sonido clásico y los puso al día en el sonido modernoso no entero, The Turn Inside Apart, y su gran tema, Breathe to Breathe. Suffocation con su disco que lo volvió a los escenarios del 2006 y su canción increíble, escuchen con atención, la base se llama Abomination Reborn. Así que vamos con eso, vamos con a vernos Obituary, Now on Death y Suffocation, un la lujo de la muerte. Un lujo en Heiche. We'll be right back. no pase, no. Weón, brutal. Increíble, weón. Ahora sí. Eso era Now I'm Death y su gran tema Breath to Breath con su gran disco que yo... Partida falsa. Partida falsa. Con su gran disco que yo decía que había como cambiado un poco la forma de Now I'm Death de hacer música, que se llama Inside the Torn Apart. Y antes de eso el Diatribes, que son discos noventeros también, que son... Fueron un poco más modernosos, se alejaron un poco del grindcore y el... Claro, del, de la crudeza del blast beat, del blast beat y totalmente. Se pusieron un poco, yo me encanta esos discos, el Diatribes y el Inside the Torn Apart, son brutales y creo que la época en que mejor les fue buena Now I'm Death, weón, sacando weón ahí videos, weón, en alta rotación en MTV, weón, y todo lo que conlleva esa weón. Claro, en paz descanse el buen Headbangers. Claro. Puta, qué weón que se echa de menos Headbangers por la chucha. Hoy te he dado cuenta, el programa está full cargado a los 90, weón. Un par de baches ochenteros ahí, bro. Claro, pero hemos tenido Suffocation, que bueno, también es stretch metal noventero, pero tiramos una hueá nueva. Gran tema ese, ¿eh? Suffocation, acuérdense. Está increíble, bueno. Now I'm Death y Suffocation. El 16 de... No, aquí, hueá. El 13 de mayo, falta un poco. El Teatro Novedades. Por ahí cerca de ZZ Top también. Viene ZZ Top, qué grande. Viene ZZ Top totalmente ya, confirmado. Esos weones son grandes, weón. Son grandes, pues. Yo voy a estar adelante viendo a los fucking Rednecks. Sí, todo el rato, weón. Así y tienen cualquier tema. A mí me gusta el tema ese que se llama Lex. Pff, el increíble. Clásico. Imagínate la maraca ahí, weón. You got a Lex. You gotta give a set. Me decimos como medio tecno. Es como tecno, weón. Es medio ochentero. Y va a tirar la base en vivo, pues, weón. ¿También? Están qué tocando los tres, weón, porque... Esa weón me llama la atención. ZZ Top son tres. La única formación original, weón, con Frank Bird en la batería. Dusty Hill al bajo. Claro. Están los tres weones tocando todavía. ¿Y los de barba son hermanos o nada que ver? No. Dusty Hill con Billy Evans, no, weón. No son hermanos, son hermanos de sangre de Rednecks, weón, de sureños. Hermanos de barba. Hermanos de barba. Es caché que la primera weá que te sale cuando te metí a Wikipedia, weón, así como a buscar de ZZ Top, te sale. Bueno, estos buenos son conocidos por su barba. De hecho, un comercial de Gillette le ofreció, no sé, por decirte, mucha plata, loco, por si querían afeitarse al comercial. Dijeron, No, compadre. No. Oh, mi barba, es mi barba. Y pero millones. Sí, el dato rosa. No se vendieron. No, no. Pero ha sido bueno ese comercial. La cagó. Billy Gibbons así. Yo uso Gillette. Tremendo comercial. La cagó. Afectándose la mitad de barba. Es como el, es como el comercial para el Super Bowl. Sí, güey. Una barba así con cuática. Terrible pelo, güey, bueno, sin barba, sí. Sacado CC Top. La dura. 20 años más joven, güey. Ofrézcale al Rama, igual está ahí en la lista de espera. Oye, aparte, y se me olvidé, no maldés, porque Echen y qué más había venido antes. Obituary. Obituary con ese tema sucio, weón. No, inside la cago, algo. Estamos hablando de la misma weón, Turn Inside Out. Claro. Estamos hablando de la misma weón, weón, que no hay caso con Obituary, con la voz. Señor, no, pero, mucho. Que los corte un poquito, weón, ahí. Sí, sí. Muy arriba en la mezcla. Sí, muy arriba. Es el veredicto de Hey Cheat. El veredicto, claro. Bueno, muchos saludos a toda la gente que sigue escuchando en vivo este programa y muchos saludos a la gente que lo va a escuchar mañana posteado después. Quién sabe, las repeticiones, claro, etcétera. Les recuerdo que le dicen a sus amigos siempre que todos los viernes a las 10 de la noche en www.potq.cl/radio estás escuchando la mejor música, la más brutal, en la mejor radio del universo, que es Radio POTQ, que tiene toda una parrilla y programas con pura música, weón, de que no escuchas en ningún lado. Y con. Y sobre todo Hey Cheat, weón, que tiramos weas que nadie se atreve a poner, pues, weón. Nadie hoy en día está poniendo esta parrilla, weón. Los programas de metal en vivo, o sea, los programas de metal en Chile acá ahora son puras weas. La Universo, la Futura, hace rato se fueron para la casa, weón, no, con esta parrilla agresor. Estamos esperando la oferta, weón, de la radio de FM, A ver qué pasa, a ver qué pasa. Los auspiciadores quedaron pendientes también, weón. Tanta wea que se consume acá. ¿Qué pasa, weón, con los casos de lento, weón? Estamos viendo aquí una rareza, weón, de Alice in Chains. ¿Eso es Mike Guinness? No. ¿Es Mike Guinness? ¿Sí? Sí, parece que sí. No, es Mike Starr. Mike Starr, el primer bajista de estos weones. Mike Starr está haciendo unos movimientos ahí. Estamos viendo un DVD, weón, de Alice in Chains. Music Bank. Backstage con todo instrumento. Backstage de Alice in Chains ahí. El DVD viene en el Music Bank, ¿no es cierto? Claro, el mismo. Lane Style ahí moviendo. Haciendo la suya, weón. Lane Style está haciendo con el meneíto. Claro, está bailando con el meneíto. Sí, en la Macarena. Cagaba la risa. Jerry Cantrell está calentando los dedos para variar, weón. Haciendo unos ejercicios de la puta. Oye, Shane Kinney, weón, es bien alto el weón. La cagó. Como, es como el weón de los Black Crowes, con el vocal así, weón. Sí. Un flaco pasta. Qué bueno, weón. Ya, vamos. Se viene el podcast visual de Hibishet. Está dejando la cagada. Demasiada fama. Demasiada fama para ellos. Esto es para que se bajen el. ¡Rock and Roll! Se compren, weón, el Music Bank de Alice in Chains. Sí, porque. Claro, tenemos todos los videoclips. Queremos royalties. Y con escenas grabadas con cámara casera de los buenos cardeando. Sí, desde cuando no eran nadie hasta que eran ultra famosos. Súper bueno. Alice in Chains lo hemos tirado hasta el pico en Hibishet ahí apañando, weón. Está bien, pues sí, una gran banda. Y el disco que sacaron, increíble. Sorprendente, saludo a mi hermano, weón, que me regaló en compa que el Black Gives Way to Blue. Ya, buenísimo, te lo regaló. Y me lo regaló en compa, casi. Yo, qué bueno, hermano. La zorra. Yo me quiero anotar con familiares así. La zorra. Oye, vamos a seguir con la música. Bueno, avísenle a sus amigos, Heavy Cheat, toda la weá. Métanse a Facebook y agréguenos, weón, bajo Heavy Cheat. Hágase. Esto sigue, esto no se acaba. Hágase. Esto es el comienzo del 2010. Claro, weón. Hágase fan del grupo y siempre van a recibir, weón, los podcasts, pues, weón. Claramente, por están, mail. Están ahí posteados siempre, weón. Y más encima con setlist, cosa de que si no nos cacharon qué grupo era, ahí está anotadito, weón, y investiguen. Nos damos la paja, pues, weón. Puta, weón. Van ahí. Agradezcannos, pues, weón. ¿Usted qué iba a decir? ¿Qué iba a decir yo? Nada, el lento descenso. El lento descenso. Al lado más oscuro del rock. Ya, vamos con lo siguiente, Fon. Heavy algo. ¿Qué venía? Heavy metal. Puro heavy metal, pu, ¿no? A ver, esto qué. Ah, no, heavy metal, pu, weón, loco. Como esta la película. Weá es la zorra. Es Sammy Hagar. Para los que no saben. Qué grande Sammy Hagar. Antes de David Lee Roth. Claro, antes de meterse. No, después de David Lee Roth. Después, pues, weón. Déjame hablar, weón. Bueno, vaya. Es que estoy diciendo lo correcto, weón, pero. Pero para otro lado. Antes de. Para los que no saben, Sammy Hagar, antes de meterse a Van Halen, tenía una carrera, weón, respetable, él como solista. Ya. ¿Cachai? ¿Tú sabías eso? No, para nada. Yo sí, lo conocí después de Halen. Claro, antes de meterse a Van Halen, este weón tenía una carrera ya, weón, solista respetable, ¿eh? Y esta canción que se llama Heavy Metal es de la banda sonora, weón, de esta gran película de animación, como en el año 78, 78, 80 y algo, 81, sí, máximo, sí. De la película Heavy Metal, pues, weón. Qué buena película. Qué una película, weón, así. Choqueante, de hecho, weón. En la zorra, weón, de animación old school, que es como una mina con la mejor mina del universo. Vestida como Warrior. Claro, con un pelado tiene, así tipo. Y tiene que salvar al mundo, un pelado culiado malo. La fantasía que te apuesto que no está en ningún topless. La fantasía de heavy metal. Sí, debiera estar, weón. Yo no, creo que el. O la mayoría de los weones de Manara. Los hermanos, weón. Los hermanos Abbott de Pantera. Vinnie Paul, weón, y Darrell, que en paz descanse, tenían un topless en Dallas, po, weón. No, weón. Y yo creo que esos weones hacían el sábado. Ahora, todo esto que se viene haciendo esa. Es increíble esa película, weón. Veanla, Heavy Metal. Salió Heavy Metal 2000, en el año 2000. Claro. No, yo no la vi, weón, pero no sé. Tampoco la he visto, weón. ¿Cachai? Y este tema es increíble, weón. Es Sammy Hagar. Me equivoqué. Este tema Heavy Metal es de un disco Sammy Hagar. Y después se ocupó, weón. Para la película. Para esta película. Esa película tenía una banda sonora, La Zorra, weón. La Zorra. Traía y... gran funk también. Sí, no, weón. Y tenía, weón, toda una onda. El dibujo muy real, como. Era como, extrañísimo. Como cuando hicieron la película, sí, del Desierto de los Anillos. Ya. Como ese mismo año, el año 70, el mismo estilo de dibujo, ¿cachai? Sí, pero es rarísimo, bueno, es un arte, yo encuentro como. Es psicoélica la weá. Psicoélico, pero bueno, es como pesado, es como de. No sé. Algo tiene la película que yo lo encuentro especial, loco. No he visto una weá que se parezca, loco, a heavy metal. Es que no la he visto. Es que la encuentran. Si no, no la he visto. La he visto borracho en Myst. Sí, ¿te acordáis que en Myst la tiraron, sí, caleta, weón? Caleta. Iba ahí a Myst. En el plasma así, de Myst. Claro, más encima, weón. Que en paz descanse el plasma de Myst. Se cayó el plasma de Myst. El plasma no existe hace tiempo. Hace tiempo que se fue el ¿verdad? Plasma. ¿Verdad? un refrigerador para borrar la chela. ¿Y por qué la sacaron, weón? No sé, weón. Bueno, oye, a propósito de esta weá, loco, en el. Oh, verdad. ¿Quién no ha visto el capítulo de South Park donde hacen un gran, gran homenaje, weón, a esta película de heavy metal? Que el capítulo trata de que la droga que ocupan los pendejos es. Jalar, weón, orina meado de gato. Y el weón más enganchado de los carros de South Park es Kenny. ¿Qué? Obviamente. Y muestran los balones de Kenny. No, pues, y los balones de Kenny. Igual que la película Heavy Metal. Y de hecho, bueno, yo creo que contrataron a los mismos dibujantes. Porque la weá es igual. Es igual, igual. Salvo por el siguiente detalle. De que todo tiene forma de pechuga. Igual. Ese weá es un pervertido. ¿Kenny? Pervertido encubierto. Ese weá es un caliente así pervertido. Por eso nunca se entiende lo que dice. Todas las weas que está diciendo siempre son puras weas. Son puro weón. La dura. Nunca echas, weón. ¿Sí? Y esa parte que canta el weón dice una weá, no me acuerdo exactamente, pero dice una weá así como me gustan las tetas y I like the tits. Ahí voy a buscar el transcript de la weá. Siempre dice weá así, cerda, pero cerda. Con razón lo matan todos los capítulos. Por morbo. Y ese capítulo de la zorra, donde el weón se van en las voladas y muestran las alucinaciones. Y es lo mismo que la película de Heavy Metal, pero el weón va en un auto con forma de teta, weón. Dejando por el espacio y luego bueno, atraviesa planeta, weón, y toda la weá, y todo tiene forma teta. Todo. Es la caga. Tienen que ver esa weá. Psicodelia boobies. Y después de eso. ¿Qué hace? Crack the waters. Hablando, weón, de los hermanos Darrell, weón. Aquí va con toda esta weá. Está programado. Sí, está todo pauteado. Está todo, weón. Está todo enlazado, weón. Los hermanos Abbott, weón, Vinnie Paul y Darrell Lance. Para los que no sabían, no es Dimebag, es Darrell Lance Abbott. Que en paz descanse, de los mejores guitarristas que han existido. Abbott, ¿verdad? Como el weón de Arkane. Sí, pues Abbott, weón. Como. Como Michael Abbott. Como Michael Abbott. Pantera, este es un tema programado por nuestro querido amigo Fon. El hombre de las perillas, Big un Fon. Grande. The Big, the Fon. Big Fon. Big F, este es el nuevo Big F. De su disco del año 97, The Great Sound Tranquil. 96, si no me equivoco. 96. Drag the Wars, que tiene un video y todo. Oye, eso fue lo último de Pantera, weón. No, viene después. ¿Qué viene después, weón? Reinventing the Steel. Que es como Reinventing the Steel. Sí, no, muy bueno. Esa weón. Sí, sabéis que me atrevo. No, ese cachaba que ya los weones estaban peleados. No, ya. pico. Ya la weá sonaba incluso como... ¿Qué sacó después de Phil Anselmo? ¿Down? Sí, bueno. Down entre medio. Claro, entre medio. Así que... Buenísimo, weón. No, Drag the Waters, weón. Yo voy a empezar en este tema con Drag the Waters, que en el video, antes que empiece el video, hay un weón hablando con una voz en off que dicen da... Para hacer lo que hay bien abajo, weón, hay que drag the waters, hay que como... Hay que sacar el agua, pues, weón, es como dragar, pues, weón. Dragar el agua, sí, pues. Es verdad, es la palabra que existe, dragar. No. Sí, pues, dragar. El hombre dragar un río, o drenar, pues, weón. Es como drenar. Pero dragar como también existe. Saca lo sucio y lo malo. Sí, es como agarrar. Es arrastrar. Como sí, weón. Dice, in everyday life, there's more than meet the eye. To know the truth of life, you must drag the waters. Y eso es lo que pasó con el terremoto, weón. Vino el terremoto y nos dimos cuenta de muchas realidades, weón, y muchas cosas en esta sociedad, weón, que quedaron en el descubierto. Y eso ha sido un shock, weón, yo creo, weón. Te has dado cuenta de que hay gente con mucha plata y que quiere ganar más plata y que está dispuesto a jugar con la vida de la gente, weón, por ahorrarse un par de sacos de arena. Y hay gente, hijo de puta, que puede estar quedando la cagada a su alrededor y luego están pensando en tener un plasma, ¿cachai? Y con esto, además, weón, otra cosa súper importante, weón, es que este país... Y eso va para la gente de Concepción. Yo creo, weón, que se hubiera pasado acá en Santiago. Pues pasó también, es que se aprovecharon y se fueron a saquear un supermercado. Pero ni siquiera... chiva de que se supone que ellos habían escuchado que ahí les iban a repartir alimentos. Claro, mentira, y ni siquiera, weón, tampoco se aplica a la gente de menos recursos. Yo creo que si hubiera pasado acá arriba también, hubiéramos visto algo de ese tipo en otra escala, ¿cachai? Como que, weón, es con palo, weón, puta, la ley de más fuerte, no sé, una weón. Yo me leí este libro de la carretera, que yo, bueno, lo leíste, weón, sí, weón. Y vi las noticias, loco, y era como, weón, casi lo mismo, era como, loco. Loco, y esa weón se puede manifestar en distintos niveles, ponte tú acá, cerca de mi casa, hay un par de... Acá cerca de mi casa hay un par de Big John, loco, y la gente, tú cachai, que entró en pánico y empezó a comprar de todo, pues, weón, cachai. Más encima, pues, weón. Mi vieja me contaba un día que fue a comprar pan, me dijo que se cruzó con una vieja, que loco, sí, se coló, se metió en la cola que había, cachai, y agarró todo el pan que había, y lo agarró todo, lo metió en todo, weón, en cuatro bolsas. No te creo. Y el resto que viene después, que lo chupe. Que la chupe, así, que la chupe con mayo. Cuando la vieja así echándole la foca, la vieja no está ni una vieja terrible partona, cachai, agarró su bolsa y se fue. Así como ya, weón, el apocalipsis, loco, así me voy a quedar sin pan, loco. Agua, pan, puta, weá, que encontrís, ¿cachai? Esa weá es ser poco solidario. Claro, weón, todos salvándose solos, weón, todos salvándose solos. Egoísta la weá, loco. Una demostración, ¿cachai?, de la diferencia social que existe en el país, ¿cachai?, de términos de riqueza, weón. Y ni bueno, llegaba un momento donde que la ley como que desaparece, entre comillas... La diferencia entre clases sociales como que desaparece, como que todos tienen un instinto básico de, bueno, los pobres, weón, van a saquear, pero la gente con plata, weón, saquea, pero de una manera distinta, claro, weón, ¿cachai? Es la misma, weón. Es el mismo fenómeno en otro nivel, ¿cachai? Es la misma, weón. Saqueando igual la weón, ¿cachai? Cuando le estáis robando la oportunidad al resto de obtener algo. Obvio, weón. Si tú saqueáis la weón, le estáis robando la oportunidad al resto de obtenerlo de una u otra forma. Yo me vine, weón, desde Puerto Ara, weón, a Santiago, weón, hace dos días. Y la tan mentada, weón, y este mito, weón, de la solidaridad del chileno en la carretera no existe. No existe, loco. Yo vi camioneta, weón, pasando, weón, hecho un pico, sin nada, weón, que cargar en el pick-up, y weón, haciendo dedo, y lo bueno es, ¿qué voy a parar? Y chao, loco. Y en las partes en que las pistas, weón, tenían que, weón, puta, como reducirse a una, ¿tú querés que los weones se dan la pasada? Nada. Para que los afueros como un poco más ordenados. Nada, loco, lo bueno es así, chao, weón. Onda. Loco, onda. Aquí se salva solo. Y si te quedas hasta atrás, weón. Y el mundo es de los vivos, compadre. Y el que se queda atrás, weón, se muere. Estoy hasta el pico de esa fase. Así que yo, weón, estoy del lado. Yo estoy del lado de la madre tierra, weón. Nosotros merecemos morir, weón. De la Pachamama. De la Pachamama, sí. Bueno, weón. Bueno, después con la música. ¿Quién es después? Viene Heavy Metal entonces. Y Pantera. Vamos con eso. Esto es un remanso de Heavy Metal, weón, dentro de tanta mierda. Aguante. Vamos con todo. Headbangers and a lover. estábamos escuchando Pantera y su gran tema Drug the Waters. Eso es lo que se va a hacer en Chile. Dragar, weón, o arrastrar el agua y que se vayan todos esos conches su madre. Como que, la vieja el pan. Como la vieja el pan, weón, puta yo, weón. Esa, bueno, es una historia que yo no sabía, weón, y la cagó. Me dejó impactado. Ahí está como Jerry Cantrell pidiendo algo, weón. Está como. Oh. Mercy, está pidiendo como. No, en pausa. A ver, resolvamos, démosle un final a esta historia. Ahí se acabó. Ah, mira. Ah, ojos blancos. Ojos blancos. Puse el ojo en blanco. Ya, y antes de Pantera, ¿qué hemos estado escuchando? Heavy metal. Heavy metal, pues. Máximo heavy metal. Máximo. Y para seguir en la onda así, heavy metal. Tira para arriba, vamos a poner puta yo el. El cliché fuerza chilo, weón, hasta el pico. ¿El qué? Todo el mundo así pasa. Hoy día pasé por la calle así, un auto que tenía escrito así como en la parte de atrás, weón. Tal cual Teletón decía Fuerza Chile, weón. No, weón. Bueno, weón. Sobre Teletón están dando. ¿Ah, weón? Sí. Ah, mira. Están pidiendo 15 mil millones de pesos, que es como la mitad de lo que Chile necesitaría. Ojo con la carta de Roger Waters, weón. Que decía que, eso era como un 10% de lo que gastaba Estados Unidos en armas, po, weón. No, ni siquiera un 10%, loco. Era como el 0,1%. No, la dura. Una hueá brigia, sí, sí. Inteligente. Oye, carta que se mandó. Sí, y ya, loco. Me estaban cuestionando, weón. Así como, decía, ¿será de Roger Waters? No, es una mula y la hueá. No, wey. ¿Cómo? Te pasaste. Qué grande, weón. LAN donó 600 millones de pesos. ¿LAN? Que podría haber donado 2.000. Puta, mucho más. Parca puede donar 1.000, LAN puede donar 4.000. Bueno, claro, bueno, tampoco son tontos, pues, weón. Hay que donar, pero no va a quedar en quiebra tampoco, pues, weón. Pero. Bueno, la carta de Roy Ward, weón, decía, o sea, ¿qué, weón, puta? La se gente fue en la media volante. Por lo menos la gente en Estados Unidos, en el mundo, está como chata de las teletones, weón, porque vino la YST, lamentablemente, ¿cachai? Claro. Pero weón decía, weón, tiene que haber como un fondo mundial de plata para estas catástrofes, ¿cachai? Para que sea una weá como. Algo que exista, pues. Algo que exista siempre, ¿cachai? Como un fondo común, ¿cachai? Para que el país sepa, o cuando tú se te caiga la casa, diga alguien ahí va. ¿Cachai? Y el weón decía, loco, lo que ustedes necesitan es como, weón. Es como el 1% de lo que gasta Estados Unidos al año en armas, ¿cachai? Y así, onda. Sí, y bueno, se las mandó claras, de hecho. Claro, y el weón dice una verdad. No, eran como tres párrafos, weón, de verdades por verdades, pues, weón. El weón decía, weón, así, concreta, weón. Sí, nos tenemos que ir en volar. Estamos así, cortísimos. Ya, vamos a poner, weón, puta. Teníamos mucho cogote de goma, weón, de la muerte, weón, para subir el ánimo. Esto va Rat. Y su gran tema clásico, Round and Round. Que es un perfecto, gran tema. Y a mí no sé lo que pasa con el glam, el cogote de goma, weón, pero me dan ganas de carretear, weón. Obviamente. La cago que si son, escuché. Yo creo que weón, son esas guitarras, weón. Sí, y es la onda como gringa, así. En la onda gringa, claro, tomando Party chela, Hard. Sí, Party Hard. Sí, salud, weón. Ya, weón. Nos vamos. Empezó Hey Cheat, weón, en el año 2010. Este es el puntapié inicial a lo que se viene. Inicial. Esperen más brutalidad, weón, porque esto nos va a parar. No los vamos a dejar abandonados. Sí, así que estamos con todo. Semana, sí. Quizás con invitados especiales, uno nunca sabe. Invitados especiales, puta, se vienen. Es una sorpresa. Invitados especiales, más canciones, más. Tenemos muchos invitados. Los invitados están haciendo cola, compadre. Sí. Te le cuento el tiro. Esto cada vez se transforma en una sí. cosa. Está como boyanístico el programa. Así que vamos con eso, weón. Esto es Rat. Seguimos con imágenes de Alice in Chains en plena tocata, weón. Es increíble, si pudieran ver lo que está pasando acá, es la zona. Sigas ese CD, el Music Bank, weón. Todos los videos de Alice y más imágenes inéditas de backstage. Algunas y weón. Perturbadoras como esa. Claro. Perturbadoras de Lane ahí moviendo, haciendo la macarena. Así que eso, avísenle a sus amigos todos los viernes a las 10 de la noche en www.potq.cl/radio. Es el programa Heavy Cheat, el lento descenso al lado más oscuro del rock, y donde van a aprender mucho de música. Y si saben mucho de música, van a aprender de nuevos discos, claro, weón. Claro, de la vida. Hay reflexiones, hay música, hay metal, toda la onda, hay rock. Toda la onda New Age. Esta cosa se puso ya. Épica. Adiós, compadre. Chao, muchas cuídense, gracias. Cabros. Qué bueno que llegamos de nuevo, weón. Estamos de vuelta. Empezamos de nuevo. Back.